maldito Big Bang. ¿Dónde está la galaxia fractal? Y ya solo nos queda entrar en la 4M3. Había una vez la humanidad. Estoy solo esperando aquí. Dime entonces, ¿cómo se hace para salir? A encontrar un río de color, un cielo azul para los dos. Triste fantasía de un espacio ciego y oscuro. Dame tu mano. Estoy solo esperando aquí, entre cometas. No hay espacio para vivir, y mi casa se quedó atrás. En la calle del boulevard, en el mate, en el faro, la guitarra y el sol. Pequeño gran espacio de donde soy yo. We'll be right back. Just siente nuestro aliento, muéstranos a dónde ir. No encontraremos solos el camino, un mundo donde vivir. Padre, tú que escuchas, siente nuestro aliento, muéstranos a dónde ir. No encontraremos solos el camino, un mundo donde vivir. Escucha, siente nuestro aliento, muéstranos a dónde ir. Encontraremos solos el camino, un mundo donde vivir. La biblioteca. La muerte de Isolda, por Horacio Quiroga. Concluía el primer acto de Tristán e Isolda. Cansado de la agitación de ese día, me quedé en mi butaca y muy contento con la falta de vecinos. Volví la cabeza a la sala y detuve enseguida los ojos en un palco balcón. Evidentemente un matrimonio. Él, un marido cualquiera, y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de año con su mujer, menos que cualquiera. Ella, joven, pálida, con una de esas profundas bellezas que más que el rostro a un bien hermoso está en la perfecta solidaridad de mirada, boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos. Era sobre todo una belleza para hombres, sin ser en lo más mínimo provocativa. Y esto es precisamente lo que no entenderán nunca las mujeres. La miré largo rato, a ojos descubiertos, porque la veía muy bien, y porque cuando el hombre está así en tensión de aspirar fijamente un cuerpo hermoso, no recurre al arbitrio femenino de los anteojos. Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco, y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había apreciado ya el encanto de aquella mirada vagando por uno y otro lado de la sala, viví en un segundo, al sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca. Fue aquello muy rápido. Los ojos huyeron, pero dos o tres veces, en mi largo minuto de insistencia, tornaron fugazmente a mí. Fue asimismo, con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido desencanto de un idilio. Sus ojos volvieron otra vez, pero en ese instante sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia allá, y después de un momento de inmovilidad de ambas partes, se saludaron. Así pues, yo no tenía el más remoto derecho a considerarme un hombre feliz, y observé a mi compañero. Era un hombre de más de 35 años, barba rubia y ojos azules, de mirada clara y un poco dura, que expresaba inequívoca voluntad. «Se conocen», me dije, «y no poco». En efecto, después de la mitad del acto, mi vecino, que no había vuelto a apartar los ojos de la escena, los fijó en el palco. Ella, la cabeza un poco echada atrás y en la penumbra, lo miraba también. Me pareció más pálida aún. Se miraron fijamente, insistentemente, aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a alma, que los mantenía inmóviles. Durante el tercero, mi vecino no volvió un instante la cabeza, pero antes de concluir aquel, salió por el pasillo opuesto. Miré al palco y ella también se había retirado. Final del idilio, me dije melancólicamente. Él no volvió más y el palco quedó vacío. Sí, se repiten, sacudió amargamente la cabeza. Todas las situaciones dramáticas pueden repetirse, aun las más inverosímiles, y se repiten. Es menester vivir, y usted es un muchacho, y las de su Tristán también. Lo que no obsta para que haya allí el más sostenido alarido de pasión que haya gritado alma humana. Yo quiero tanto como usted a esa obra, y acaso más. No me refiero, querrá creer, al drama de Tristán, con las 32 situaciones del dogma, fuera de las cuales todas son repeticiones. No. La escena que vuelve como una pesadilla, los personajes que sufren la alucinación de una dicha muerta, es otra cosa. ¿Usted asistió al preludio de una de esas repeticiones? Sí, ya sé que se acuerda. No nos conocíamos con usted entonces, y precisamente a usted debía de hablarle de esto. Pero juzga mal lo que vio y creyó un acto mío feliz. ¡Feliz! Óigame, el buque parte dentro de un momento, y esta vez no vuelvo más. Le cuento esto a usted como si se lo pudiera escribir, por dos razones. Primero, porque usted tiene un parecido pasmoso con lo que era yo antes, en lo bueno únicamente, por suerte. Y segundo, porque usted, mi joven amigo, es perfectamente incapaz de pretenderla, después de lo que va a oír. Óigame. La conocí hace 10 años, y durante los 6 meses que fui su novio, hice cuanto me fue posible para que fuera mía. La quería mucho, y ella inmensamente a mí. Por esto se dio un día, y desde ese instante, privado de tensión, mi amor se enfrió. Nuestro ambiente social era distinto, y mientras ella se embriagaba con la dicha de mi nombre, se me consideraba buen mozo entonces. Yo vivía en una esfera de mundo donde me era inevitable flirtear con muchachas de apellido, fortuna y a veces muy lindas. Una de ellas llevó conmigo el flirteo bajo parasoles de Garden Party a un extremo tal que me exasperé y la pretendí seriamente. Pero si mi persona era interesante para esos juegos, mi fortuna no alcanzaba a prometerle el tren necesario y me lo dio a entender claramente. Tenía razón, perfecta razón. En consecuencia, flirteé con una amiga suya, mucho más fea, pero infinitamente menos hábil para estas torturas del tete a tete, a 10 centímetros, cuya gracia exclusiva consiste en enloquecer a su flirt, manteniéndose uno dueño de sí, y esta vez no fui yo quien se exasperó. Seguro, pues, del triunfo, pensé entonces en el modo de romper con Inés. Continuaba viéndola, y aunque no podía ella engañarse sobre el amortiguamiento de mi pasión, su amor era demasiado grande para no iluminarle los ojos de dicha cada vez que me veía entrar. La madre nos dejaba solos, y aunque hubiera sabido lo que pasaba, habría cerrado los ojos para no perder la más vaga posibilidad de subir con su hija a una esfera mucho más alta. Una noche fui allá dispuesto a romper, con visible mal humor, por lo mismo. Inés corrió a abrazarme, pero se detuvo bruscamente pálida. «¿Qué tienes?», me dijo. «Nada», le respondí con sonrisa forzada y acariciándole la frente. Dejó hacer sin prestar atención a mi mano y mirándome insistentemente. Al fin apartó los ojos contraídos y entramos. La madre vino, pero sintiendo cielo de tormenta, estuvo solo un momento y desapareció. «Romper», esa palabra corta y fácil, pero comenzarlo. Nos habíamos sentado y no hablábamos. Inés se inclinó, me apartó la mano de la cara y me clavó los ojos, dolorosos de angustioso examen. «Es evidente», murmuró. «¿Qué?», le pregunté fríamente. La tranquilidad de mi mirada le hizo más daño que mi voz, y su rostro se demudó. «Que ya no me quieres», articuló en una desesperada y lenta oscilación de cabeza. «Esta es la 50ª vez que dices lo mismo», respondí. No podía darse respuesta más dura, pero yo tenía ya el comienzo. Inés me miró un rato casi como a un extraño, y apartando bruscamente mi mano y el cigarro, su voz se rompió. «¡Esteban!» «¿Qué?», torné a decirle. Esta vez bastaba. Dejó lentamente mi mano y se reclinó atrás en el sofá, manteniendo fijo en la lámpara su rostro lívido. Pero un momento después su cara caía de costado, bajo el brazo crispado al respaldo. Pasó un rato aún. La injusticia de mi actitud, no veía más que injusticia, acrecentaba el profundo disgusto de mí mismo. Por eso cuando oí, o más bien sentí, que las lágrimas salían al fin, me levanté con un violento chasquido de lengua. «Yo creía que no íbamos a tener más escenas», le dije paseándome. No me respondió y agregué. «Pero que esta sea la última». Sentí que las lágrimas se detenían y bajo ellas me respondió un momento después. «Como quieras». Pero enseguida cayó sollozando sobre el sofá. «¿Pero qué te he hecho? ¿Qué te he hecho?» «Nada», le respondí. «Pero yo tampoco te he hecho nada a ti. Creo que estamos en el mismo caso. Estoy harto de estas cosas». Mi voz era seguramente mucho más dura que mis palabras. Inés se incorporó y sosteniéndose en el brazo del sofá, repitió helada. «Como quieras». Era una despedida. Yo iba a romper y se me adelantaban. El amor propio, el vil amor propio tocado a vivo, me hizo responder. «Perfectamente, me voy. Que seas más feliz, otra vez». No comprendió y me miró con extrañeza. Había cometido la primera infamia, y como en esos casos, sentí el vértigo de enlodarme más aún. «Es claro», apoyé brutalmente, «porque de mí no has tenido queja, ¿no? Es decir, te hice el honor de ser tu amante, y debes estarme agradecida». Comprendió más mi sonrisa que las palabras, y salí a buscar mi sombrero en el corredor, mientras que con un ¡ah!, su cuerpo y su alma se desplomaban en la sala. Entonces, en ese instante en que crucé la galería, sentí intensamente cuánto la quería y lo que acababa de hacer. Aspiración de lujo, matrimonio encumbrado, todo me resaltó como una llaga en mi propia alma, y yo, que me ofrecía en subasta a las mundanas feas con fortuna, que me ponía en venta, acababa de cometer el acto más ultrajante con la mujer que nos ha querido demasiado. Flaqueza en el Monte de los Olivos, o momento vil en un hombre que no lo es, llevan al mismo fin, ansia de sacrificio, de reconquista más alta del propio valer, y luego, la inmensa sed de ternura, de borrar beso tras beso las lágrimas de la mujer adorada, cuya primera sonrisa, tras la herida que le hemos causado, es la más bella luz que puede inundar un corazón de hombre. Y concluido, no me era posible ante mí mismo volver a tomar lo que acababa de ultrajar de ese modo. Ya no era digno de ella, ni la merecía más. Había enlodado en un segundo el amor más puro que hombre alguno haya sentido sobre sí, y acababa de perder con Inés la irreencontrable felicidad de poseer a quien nos ama entrañablemente. Desesperado, humillado, crucé por delante de la puerta y la vi echada en el sofá, sollozando el alma entera sobre sus brazos. Inés, perdida ya, sentí más honda mi miseria ante su cuerpo, todo amor sacudido por los sollozos de su dicha muerta, sin darme cuenta casi me detuve. «Inés», llamé. Mi voz no era ya la de antes, y ella debió notarlo bien, porque su alma sintió, en aumento de sollozos, el desesperado llamado que le hacía mi amor. Esta vez sí, inmenso amor. «No, no», me respondió, «es demasiado tarde». Padilla se detuvo. Pocas veces he visto amargura más agotada y tranquila que la de sus ojos cuando concluyó. Por mi parte, no podían apartar de los míos aquella adorable belleza del palco, sollozando sobre el sofá. «Me creerá», reanudó Padilla, «si le digo que en mis muchos insomnios de soltero descontento de sí mismo, la tuve así ante mí. Salí de Buenos Aires sin ver casi a nadie, y menos a mi flirt de gran fortuna. Volví a los 8 años y supe entonces que se había casado, a los 6 meses de haberme ido yo. Torné a alejarme, y hace un mes regresé, bien tranquilizado ya y en paz. No había vuelto a verla. Era para mí como un primer amor, con todo el encanto dignificante que un idilio virginal tiene para el hombre hecho, que después amó 100 veces. Si usted es querido alguna vez como yo lo fui, y ultraja como yo lo hice, comprenderá toda la pureza viril que hay en mi recuerdo. Hasta que una noche tropecé con ella, sí, esa misma noche en el teatro, comprendí, al ver a su marido de opulenta fortuna, que se había precipitado en el matrimonio como yo al Ucayali. Pero al verla otra vez a 20 metros de mí, mirándome, sentí que en mi alma, dormida en paz, surgía sangrando la desolación de haberla perdido, como si no hubiera pasado un solo día de esos 10 años. Inés, su hermosura, su mirada, única entre todas las mujeres, habían sido mías, bien mías, porque me habían sido entregadas con adoración. También apreciará usted esto algún día. Hice lo humanamente posible para olvidar. Me rompí las muelas tratando de concentrar todo mi pensamiento en la escena. Pero la prodigiosa partitura de Wagner, ese grito de pasión enfermante, encendió en llama viva lo que quería olvidar. En el segundo o tercer acto no pude más y volví la cabeza. Ella también sufría la sugestión de Wagner y me miraba. Inés, mi vida. Durante medio minuto su boca, sus manos estuvieron bajo mi boca, mis ojos, y durante ese tiempo ella concentró en su palidez la sensación de esa dicha muerta hacía 10 años. Y Tristán, siempre, sus alaridos de pasión sobrehumana sobre nuestra felicidad yerta. Salí entonces, atravesé las butacas como un sonámbulo, aproximándome a ella sin verla, sin que me viera, como si durante 10 años no hubiera yo sido un miserable. Y como 10 años atrás, sufrí la alucinación de que llevaba mi sombrero en la mano e iba a pasar delante de ella. Pasé. La puerta del palco estaba abierta y me detuve enloquecido. Como 10 antes, sobre el sofá, ella, Inés, tendida en el diván del antepalco, sollozaba la pasión de Wagner y su dicha deshecha. «¡Inés!» Sentí que el destino me colocaba en un momento decisivo. 10 años. ¿Pero habían pasado? No, no, Inés mía. Y como entonces, al ver su cuerpo, todo amor, sacudido por los sollozos, murmuré, Inés. Y como 10 años antes, los sollozos redoblaron, y como entonces, respondió bajo sus brazos, no, no, es demasiado tarde. Thank you.

vientos buscan su espesor, los hombres sabios su justo lugar. Thank you. jamás su voz. Los hombres viento, segmento de sol. Pues en la tierra el reloj se paró. Thank you. la biblioteca. He had white horses and ladies by the scores, all dressed in satin. Nuestro primer cigarro, por Horacio Quiroga. Ninguna época de mayor alegría que la que nos proporcionó a María y a mí nuestra tía con su muerte. Inés volvía de Buenos Aires, donde había pasado 3 meses. Esa noche, cuando nos acostamos, oímos que Inés decía a mamá: «Qué extraño, tengo las cejas hinchadas». Mamá examinó seguramente las cejas de tía, pues después de un rato contestó: «Es cierto, ¿no sientes nada?». «No, sueño». Al día siguiente, hacia las 2 de la tarde, notamos de pronto fuerte agitación en casa, puertas que se abrían y no se cerraban, diálogos cortados de exclamaciones y semblantes asustados. Inés tenía viruela y de cierta especie hemorrágica que vivía en Buenos Aires. Desde luego, a mi hermana y a mí nos entusiasmó el drama. Las criaturas tienen casi siempre la desgracia de que las grandes cosas no pasen en su casa. Esta vez nuestra tía, casualmente nuestra tía, enferma de viruela. Yo, chico feliz, contaba ya en mi orgullo la amistad de un agente de policía y el contacto con un payaso que, saltando las gradas, había tomado asiento a mi lado. Pero ahora el gran acontecimiento pasaba en nuestra propia casa, y al comunicarlo al primer chico que se detuvo en la puerta de calle a mirar, había ya en mis ojos la vanidad con que una criatura de riguroso luto pasa por primera vez ante sus vecinillos atónitos y envidiosos. Esa misma tarde salimos de casa, instalándonos en la única que pudimos hallar con tanta premura, una vieja quinta de los alrededores. Una hermana de mamá, que había tenido viruela en su niñez, quedó al lado de Inés. Seguramente en los primeros días mamá pasó crueles angustias por sus hijos que habían besado a la virulenta, pero en cambio nosotros, convertidos en furiosos Robinsones, no teníamos tiempo para acordarnos de nuestra tía. Hacía mucho tiempo que la quinta dormía en su sombrío y húmedo sosiego. Naranjos blanquecinos de diaspis, duraznos rajados en la horqueta, membrillos con aspecto de mimbres, higueras rastreantes a fuerza de abandono. Aquello daba, en su tupida hojarasca que ahogaba los pasos, fuerte sensación de paraíso. Nosotros no éramos precisamente Adán y Eva, pero sí heroicos Robinsones, arrastrados a nuestro destino por una gran desgracia de familia, la muerte de nuestra tía, acaecida 4 días después de comenzar nuestra exploración. Pasábamos el día entero huroneando por la quinta, bien que las higueras, demasiado tupidas al pie, nos inquietaran un poco. El pozo también suscitaba nuestras preocupaciones geográficas. Era este un viejo pozo inconcluso, cuyos trabajos se habían detenido a los 14 metros sobre el fondo de piedra, y que desaparecía ahora entre los culantrillos y doradillas de sus paredes. Era, sin embargo, menester explorarlo, y por vía de avanzada logramos con infinitos esfuerzos llevar hasta su borde una gran piedra. Como el pozo quedaba oculto tras un macizo de cañas, nos fue permitida esta maniobra sin que mamá se enterase. No obstante, María, cuya inspiración poética primó siempre en nuestras empresas, obtuvo que aplazáramos el fenómeno hasta que una gran lluvia, llenando el pozo, nos proporcionara satisfacción artística a la par que científica. Pero lo que sobre todo atrajo nuestros asaltos diarios fue el cañaveral. Tardamos 2 semanas enteras en explorar como era debido. Aquel diluviano enredo de varas verdes, varas secas, varas verticales, varas dobladas, atravesadas, rotas hacia tierra. Las hojas secas, detenidas en su caída, entretejían el macizo que llenaba el aire de polvo y briznas al menor contacto. Aclaramos el secreto, sin embargo, y sentados con mi hermana en la sombría guarida de algún rincón, bien juntos y mudos en la semioscuridad, gozamos horas enteras el orgullo de no sentir miedo. Fue allí donde una tarde, avergonzados de nuestra poca iniciativa, inventamos fumar. Mamá era viuda, con nosotros vivían habitualmente dos hermanas suyas, y en aquellos momentos un hermano, precisamente el que había venido con Inés de Buenos Aires. Este, nuestro tío de 20 años, muy elegante y presumido, habíase atribuido sobre nosotros dos cierta potestad que mamá, con el disgusto actual y su falta de carácter, fomentaba. María y yo, por de pronto, profesábamos cordialísima antipatía al padrastrillo. «Te aseguro», decía él a mamá, señalándonos con el mentón, «que desearía vivir siempre contigo para vigilar a tus hijos. Te van a dar mucho trabajo». «Déjalos», respondía mamá cansada. Nosotros no decíamos nada, pero nos mirábamos por encima del plato de sopa. A este severo personaje, pues, habíamos robado un paquete de cigarrillos, y aunque nos tentaba iniciarnos súbitamente en la viril virtud, esperamos el artefacto. Este consistía en una pipa que yo había fabricado con un trozo de caña por depósito, una varilla de cortina por boquilla y por cemento, masilla de un vidrio recién colocado. La pipa era perfecta, grande, liviana y de varios colores. En nuestra madriguera del cañaveral, cargámosla María y yo con religiosa y firme unción. Cinco cigarrillos dejaron su tabaco dentro, y sentándonos entonces con las rodillas altas, encendí la pipa y aspiré. María, que devoraba mi acto con los ojos, notó que los míos se cubrían de lágrimas. Jamás se ha visto ni verá cosa más abominable. Deglutí, sin embargo, valerosamente la nauseosa saliva. «¿Rico?», me preguntó María ansiosa, tendiendo la mano. «Rico», le contesté, pasándole la horrible máquina. María chupó, y con más fuerzas aún. Yo, que la observaba atentamente, noté a mi vez sus lágrimas y el movimiento simultáneo de los labios, lengua y garganta, rechazando aquello. Su valor fue mayor que el mío. «Es rico», dijo con los ojos llorosos y haciendo casi un puchero, y se llevó heroicamente otra vez a la boca la varilla de bronce. Era inminente salvarla. El orgullo, solo él, la precipitaba de nuevo a aquel infernal humo con gusto a sal de chantaud. El mismo orgullo que me había hecho alabarle la nauseabunda fogata. «¡Shh!», dije bruscamente prestando oído. «Me parece el gargantilla del otro día. Debe tener nido aquí». María se incorporó, dejando la pipa de lado, y con el oído atento y los ojos escrudiñantes nos alejamos de ahí, ansiosos, aparentemente, de ver al animalito, pero en verdad asidos como moribundos a aquel honorable pretexto de mi invención para retirarnos prudentemente del tabaco, sin que nuestro orgullo sufriera. Un mes más tarde volví a la pipa de caña, pero entonces con muy distinto resultado. Por alguna que otra travesura nuestra, el padrastrillo habíanos ya levantado la voz mucho más duramente de lo que podíamos permitirle mi hermana y yo. Nos quejamos a mamá. «Bah, no hagan caso», nos respondió, sin oírnos casi. «Él es así». «Es que nos va a pegar un día», gimoteó María. «Si ustedes no le dan motivos, no. ¿Qué le han hecho?», añadió dirigiéndose a mí. «Nada, mamá, pero yo no quiero que me toque», objeté a mi vez. En este momento entró nuestro tío. «Ah, aquí está la buena pieza de tu Eduardo. Te va a sacar canas este hijo, ya verás». «Se quejan de que quieras pegarles». «¿Yo?», exclamó el padrastrillo midiéndome. «No lo he pensado aún, pero en cuanto me faltes al respeto...» «Y harás bien», asintió mamá. «Yo no quiero que me toque», repetí enfuruñado y rojo. Él no es mi papá. Pero a falta de tu pobre padre es tu tío. En fin, déjenme tranquila, concluyó apartándonos. Solos en el patio, María y yo nos miramos con altivo fuego en los ojos. Nadie me va a pegar a mí, asenté. No, ni a mí tampoco, apoyó ella por la cuenta que le iba. Es un sonso. Y la inspiración vino bruscamente y, como siempre, a mi hermana con furibunda risa y marcha triunfal. Tío Alfonso es un sonso, tío Alfonso es un sonso. Cuando un rato después tropecé con el padrastrillo, me pareció por su mirada que nos había oído, pero ya habíamos planteado la historia del cigarro pateador, epíteto este a la mayor gloria de la mula Maud. El cigarro pateador consistió, en sus líneas elementales, en un cohete que, rodeado de papel de fumar, fue colocado en el atado de cigarrillos que tío Alfonso tenía siempre en su velador, usando de ellos a la siesta. Un extremo había sido cortado a fin de que el cigarro no afectara excesivamente al fumador. Con el violento chorro de chispas había bastante y, en su total, todo el éxito estribaba en que nuestro tío, adormilado, no se diera cuenta de la singular rigidez de su cigarrillo. Las cosas se precipitan a veces de tal modo que no hay tiempo ni aliento para contarlas. Solo sé que en una siesta el padrastrillo salió como una bomba de su cuarto, encontrando a mamá en el comedor. —¡Ah, acá estás! ¿Sabes lo que han hecho? Te juro que esta vez se van a acordar de mí. —¡Alfonso! —¿Qué? No faltaba más que tú también. Si no sabes educar a tus hijos, yo lo voy a hacer. Al oír la voz furiosa del tío, yo, que me ocupaba inocentemente con mi hermana en hacer rayitas en el brocal del aljibe, evolucioné hasta entrar por la segunda puerta en el comedor y colocarme detrás de mamá. El padrastrillo me vio entonces y se lanzó sobre mí. —¡Yo no hice nada! —grité. —¡Espérate! —rugió mi tío corriendo tras de mí alrededor de la mesa. —¡Alfonso, déjalo! Después te lo dejaré. ¡Yo no quiero que me toque! —¡Vamos, Alfonso, pareces una criatura! Esto era lo último que se podía decir al padrastrillo. Lanzó un juramento y sus piernas en mi persecución con tal velocidad que estuvo a punto de alcanzarme, pero en ese instante salía yo como de una onda por la puerta abierta y disparaba hacia la quinta con mi tío detrás. En 5 segundos pasamos como una exhalación por los durazneros, los naranjos y los perales, y fue en ese momento cuando la idea del pozo y su piedra surgió terriblemente nítida. —¡No quiero que me toque! —grité aún. —¡Espérate! En ese instante llegamos al cañaveral. —¡Me voy a tirar al pozo! —aullé para que mamá me oyera. —¡Yo soy el que te voy a tirar! Bruscamente desaparecí a sus ojos tras las cañas, corriendo siempre, di un empujón a la piedra exploradora que esperaba una lluvia, y salté de costado hundiéndome bajo la hojarasca. Tío desembocó enseguida, a tiempo que, dejando de verme, sentía allá en el fondo del pozo el abominable zumbido de un cuerpo que se aplastaba. El padrastrillo se detuvo, totalmente lívido, volvió a todas partes sus ojos dilatados y se aproximó al pozo. Trató de mirar adentro, pero los culantrillos se lo impidieron. Entonces pareció reflexionar y, después de una atenta mirada al pozo y a sus alrededores, comenzó a buscarme. Como desgraciadamente para el caso, hacía poco tiempo que el tío Alfonso cesara a su vez de esconderse para evitar los cuerpo a cuerpo con sus padres, conservaba aún muy frescas las estrategias subsecuentes e hizo por mi persona cuanto era posible hacer para hallarme. Descubrió enseguida mi cubil, volviendo pertinazmente a él con admirable olfato. Pero fuera de que la hojarasca diluviana me ocultaba del todo, el ruido de mi cuerpo estrellándose obsediaba a mi tío, que no buscaba bien en consecuencia. Fue, pues, resuelto a que yo yacía aplastado en el fondo del pozo, dando entonces principio a lo que llamaríamos mi venganza póstuma. El caso era bien claro. ¿Con qué cara mi tío contaría a mamá que yo me había suicidado para evitar que él me pegara? Pasaron 10 minutos. —¡Alfonso! —sonó de pronto la voz de mamá en el patio. —¿Mercedes? respondió aquel tras una brusca sacudida. Seguramente mamá presintió algo, porque su voz sonó de nuevo alterada. «¿Y Eduardo? ¿Dónde está?», agregó avanzando. «Aquí conmigo», contestó riendo. «Ya hemos hecho las paces». Como de lejos mamá no podía ver su palidez ni la ridícula mueca que él pretendía ser beatífica sonrisa, todo fue bien. «No le pegaste, ¿no?», insistió aún mamá. «No, si fue una broma». Mamá entró de nuevo. «Broma, broma comenzaba a ser la mía para el padrastrillo». Celia, mi tía mayor, que había concluido de dormir la siesta, cruzó el patio y Alfonso la llamó en silencio con la mano. Momentos después, Celia lanzaba un «oh» ahogado, llevándose las manos a la cabeza. «¿Pero cómo? ¡Qué horror! ¡Pobre, pobre Mercedes! ¡Qué golpe!». Era menester resolver algo antes que Mercedes se enterara. ¿Sacarme con vida aún? El pozo tenía 14 metros sobre piedra viva. Tal vez, quién sabe, pero para ello sería preciso traer sogas, hombres y Mercedes. «Pobre, pobre madre», repetía mi tía. Justo es decir que para mí, el pequeño héroe mártir de su dignidad corporal, no hubo una sola lágrima. Mamá acaparaba todos los entusiasmos de aquel dolor, sacrificándole ellos la remota probabilidad de vida que yo pudiera aún conservar allá abajo, lo cual, hiriendo mi doble vanidad de muerto y de vivo, avivó mi sed de venganza. Media hora después, mamá volvió a preguntar por mí, respondiéndole Celia con tan pobre diplomacia que mamá tuvo enseguida la seguridad de una catástrofe. «¡Eduardo, mi hijo!», clamó arrancándose de las manos de su hermana, que pretendía sujetarla, y precipitándose a la quinta. «Mercedes, te juro que no, ha salido. Mi hijo, Alfonso». Alfonso corrió a su encuentro, deteniéndola al ver que se dirigía al pozo. Mamá no pensaba en nada concreto, pero al ver el gesto horrorizado de su hermano, recordó entonces mi exclamación de una hora antes y lanzó un espantoso alarido. «¡Ay, mi hijo! ¡Se ha matado! ¡Déjame, déjenme! ¡Mi hijo, Alfonso, me lo has muerto!». Se llevaron a mamá sin sentido. No me había conmovido en lo más mínimo la desesperación de mamá, puesto que yo, motivo de aquella, estaba en verdad vivo y bien vivo, jugando simplemente en mis 8 años con la emoción, a manera de los grandes que usan de las sorpresas semitrágicas. El gusto que va a tener cuando me vea. Entretanto, gozaba yo íntimo deleite con el fracaso del padrastrillo. «¡Pegarme!», rezongaba yo aún bajo la hojarasca. Levantándome entonces con cautela, sentéme en cuclillas en mi cubil y recogí la famosa pipa bien guardada entre el follaje. Aquel era el momento de dedicar toda mi seriedad a agotar la pipa. El humo de aquel tabaco humedecido, seco, vuelto a humedecer y resecar infinitas veces, tenía en aquel momento un gusto a cumbarí, solución coirre y sulfato de soda, mucho más ventajoso que la primera vez. Emprendí, sin embargo, la tarea que sabía dura, con el ceño contraído y los dientes crispados sobre la boquilla. Fumé, quiero creer que cuarta pipa. Solo recuerdo que al final el cañaveral se puso completamente azul y comenzó a danzar a 2 dedos de mis ojos. 2 o 3 martillos de cada lado de la cabeza comenzaron a destrozarme las sienes, mientras el estómago, instalado en plena boca, aspiraba él mismo directamente las últimas bocanadas de humo. Volví en mí cuando me llevaban en brazos a casa. A pesar del horriblemente enfermo que me encontraba, tuve el tacto de continuar dormido, por lo que pudiera pasar. Sentí los brazos delirantes de mamá sacudiéndome. «¡Mi hijo querido! ¡Eduardo, mi hijo! ¡Ah, Alfonso, nunca te perdonaré el dolor que me has causado!». «¡Pero vamos!», decíale mi tía mayor. «¡No seas loca, Mercedes! ¡Ya ves que no tiene nada!». «¡Ah!», repuso mamá, llevándose las manos al corazón en un inmenso suspiro. «Sí, ya pasó, pero dime, Alfonso, ¿cómo pudo no haberse hecho nada? ¡Ese pozo, Dios mío!». El padrastrillo, quebrantado a su vez, habló vagamente de desmoronamiento, tierra blanda, prefiriendo para un momento de mayor calma la solución verdadera. mientras la pobre mamá no se percataba de la horrible infección de tabaco que exhalaba su suicida. Al fin abrí los ojos, me sonreí y volví a dormirme, esta vez honrada y profundamente. Tarde ya, el tío Alfonso me despertó. «¿Qué merecerías que te hiciera?», me dijo con un sibilante rencor. «Lo que es mañana, le cuento todo a tu madre, y ya verás lo que son gracias». Yo veía aún bastante mal. Las cosas bailaban un poco y el estómago continuaba todavía adherido a la garganta. Sin embargo, le respondí. «Si le cuentas algo a mamá, lo que es esta vez, te juro que me tiro». Los ojos de un joven suicida que fumó heroicamente su pipa, ¿expresan acaso desesperado valor? Es posible. De todos modos, el padrastrillo, después de mirarme fijamente, se encogió de hombros, levantando hasta mi cuello la sábana un poco caída. «Me parece que mejor haría en ser amigo de este microbio», murmuró. «Creo lo mismo», le respondí, y me dormí.